Estamos casi sin aliento, Se nos va la mañana volando, se nos pasan algunas cosas, pero lo que no podíamos olvidarnos es de nuestro compañero de fatiga, José Antonio Naz. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, José Antonio, discúlpanos que teníamos una hora prevista y hemos... el lapsus mental. No, nada, ya el único problema que puede haber es de no seguir la cobertura porque estoy en La Jara ahora. No, ese es un sitio maravilloso, además, ¿dónde estás? ¡Qué envidia! Me gustaría estar contigo ahí. La muy bien, pero digo que no sé si la cobertura irá bien. Bueno, queríamos hablar con José Antonio Naz, porque es el que trae el programa junto a Ana Baragaña de los Domingos Laicos. Y el laicismo de Córdoba va a realizar una actividad en los próximos días y queríamos saber cuándo y a qué hora y qué se va a hacer. Bueno, será el jueves 10 a las 19 horas en la puerta del puente, delante de la mezquita, y no es una, es un acto que se convoca al mismo tiempo en toda España. Hay ya confirmados más de 20 ciudades donde se va a celebrar, que es una reivindicación de los bienes inmatriculados de manera anticonstitucional por la Iglesia Católica, y se hará en todos los sitios eso, y se convoca por la plataforma estatal de todos los movimientos de defensa del patrimonio y de Europa Laica y todo eso, que se unen bajo la marca de Recuperando. En Córdoba, en esa plataforma, pues tiene un papel muy importante la plataforma Mezquita, de todos y todas, y Córdoba Laica, evidentemente, dentro de Europa Laica. Así que invitamos entonces a... Invitamos a los oyentes a que participen el próximo jueves a las 7 de la tarde en la Puerta del Puente a esa llamada de Recuperando junto a diferentes organizaciones en que van a llevar a cabo esta actividad en distintas ciudades de nuestro país. Por lo tanto, todos nuestros amigos oyentes están invitados para que participen. En Andalucía, por si hay oyentes que de aquí también, en Andalucía están confirmados hasta ahora Sevilla, Jerez, Granada y Córdoba. Esperemos que se unan las otras ciudades en el transcurso de la semana. Así que deseamos que encontrarnos el próximo día 10 a las 7 de la tarde en la Puerta del Puente. Es muy importante porque la ciudadanía, ya que el gobierno tenía un compromiso que no está cumpliendo, que lo tenía incluso en su acuerdo con la coalición de gobierno, en el punto 5.11, que haría todo lo posible por recuperar todo ese patrimonio, pero eso no se está cumpliendo. Entonces es la ciudadanía la que tiene que defender su patrimonio, y lo esperamos a todo el mundo. José Antonio, muchas gracias por contarnos la actividad que vais a realizar, y reitero una vez más la invitación para que el próximo jueves a las 10, día 10 de noviembre, a las 7 de la tarde, en la Puerta del Puente. Agradecido. Muy bien, a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.